Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el aire de Hora Libre por Farco Satelital. Hoy, en la semana del 22 de mayo de 2014, con los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1 y Distrito Escolar número 13, aquí de la Ciudad de Buenos Aires, a los estudios del Manuel Mujica Lainez, estamos en el aire. Estamos con la alegría de saber que podemos compartir con ustedes la comunicación y también la interacción, la posibilidad de discutir, de pensar, de repensarnos, porque eso es el momento de la libertad, ¿no? El momento en el que uno se hace cargo de tomar decisiones, de pensar, con la posibilidad también de discrepar. Lo que vamos a hacer hoy es escuchar a estos chicos que ya se presentan en este aire de Hora Libre en este año 2014 y que se presentan así, con nombre, apellido y qué curso. Buenas tardes, Martínez Mariela, de cuarto primera y 17 años. Hola, buenas tardes. Me llamo Belén Barraza y soy de cuarto primera. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Brian Pizano, de 18 años, de cuarto primera. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauro Duino, soy de cuarto primera y tengo 20 años. Hola, buenas tardes, soy Manuela Campuzano, de cuarto primera, 17 años. Todos alumnos de la Escuela Manuel Mujica Lainez, una escuela vespertina. Sí. Bachillerato con orientación en comunicación social. Sí. Bien, ¿cómo han trabajado para este día? Y a full. A full. Bien. ¿De qué van a hablar? Cuéntenme qué nos trajeron hoy, con qué temas vamos a empezar la discusión y esas cuestiones. Y nosotros en el grupo se dividió y yo seguí hablando tranquilo, ¿eh? Con mi compañera buscamos información sobre el paco, la droga y todo el tema de la adolescencia. Bien. ¿Buscaron algo sobre la droga, sobre la cuestión de los linchamientos, me dijeron? Exactamente. Es todo un conjunto de cosas que surgieron a raíz del tema de los linchamientos. Ajá, primero, o sea que la discusión empezó por ahí. Claro, empezamos con el linchamiento y después, como causa, fueron drogas y entre otras cosas que investigaron los chicos. Bien. ¿Qué otras cosas salieron en esa discusión o que quieran presentar y adelantarle al público ahora? Claro, como dijo Mariela, habíamos hablado del linchamiento y acerca del linchamiento se producen los robos. Y los robos se producen también, en algunos casos, por las drogas y se relacionan con todo, con todo lo que está pasando. Bien, con esto que también seguramente uno puede encontrar de alguna forma representado en la sección policial de los diarios, en los noticieros, ¿no? ¿Qué les preocupó de eso a ustedes? ¿Por qué les preocupó? ¿Por qué les pareció importante hablar de esto? El porqué de que saltó así tan repentinamente, porque siempre hubo y siempre va a haber linchamientos. El tema es que de repente salió en el noticiero y los medios de repente hicieron todo un... una especie de boom. Sí, una bomba. Así estamos. Así vamos a empezar este programa, hablando entonces acerca de la inseguridad, de los linchamientos y de un montón de causas y consecuencias que los chicos empiezan a entrever, que van desde las adicciones, la mala vida, algunas cuestiones que tienen que ver con situaciones, ¿no?, de pobreza y de algunas situaciones que exceden a eso, que tienen que ver con malas decisiones de la gente, ¿no? Vamos a contarles a todos los oyentes que nos escuchan por primera vez, aquellos que están en el aire de Farco, que ustedes pueden ver nuestra fotografía, ver los videos y escuchar cómo se hace este programa y otros programas Hora Libre, porque tenemos varias versiones, en la web en www.programarec.com.ar. Lo vuelvo a decir lento por si quieren llegar a sus computadoras y desde ahí bajar los programas y vernos. www.programarec.com.ar, todo junto. .com.ar. Allí también podrán encontrar la posibilidad de conectarse con nosotros en la misma página o nos pueden enviar un mail a horalibre@programarec.com.ar. En Facebook van a ver fotografías, seguramente, ¿sí? Las fotos que está sacando ahí Eva, ahora las vamos a presentar, ¿sí? Escriben en cualquier Facebook, Programa Rec todo junto, y ahí aparece, ¿sí?, nuestra página y nuestro grupo. Yo quiero agradecer esta vez, otra vez, en este año 2014, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, porque ellos nos permiten llegar a diferentes comunidades. Seguramente estamos llegando, como el año pasado, a Río Gallegos, a Formosa, a Moreno, a La Plata. Estamos llegando seguramente también a la provincia de Santa Fe. Aquí en la provincia de Buenos Aires extendemos la posibilidad de que nos escuchen en Jujuy, en Río Negro y en diferentes provincias que semana a semana se van a ir sumando. Así que a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, muchísimas gracias por permitirnos formar parte de su programación. Cualquiera que quiera acceder a la programación y la quiera bajar y la quiera poner en sintonía en alguna radio FM o AM del país, lo puede hacer conectándose a el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que esto queda online en el sitio www.farco.org.ar. Hechas las presentaciones, ahora sí, estuvieron ustedes trabajando, chicos. Sí. ¿Qué vamos a presentar? ¿Quién escribió? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Sí? ¿Cómo quieren que comencemos? Había una columna, dijeron. Sí, yo escribí una columna de opinión acerca de todo lo que estaba pasando, de la inseguridad. En especial el linchamiento. Tiene toda su explicación. Desde su punto de vista. Claro, desde mi punto de vista. Bien, bueno, escuchémosla, ¿les parece? Bueno. ¿Y después la comentamos? Bueno, dale. Mientras la sociedad sigue juzgando a los linchadores, los ladrones y, en algunos casos, asesinos siguen haciendo su trabajo. Víctimas o victimarios. Por un lado, los delincuentes. Por el otro, la gente cansada de la impunidad y de los mismos. ¿Delincuentes transformados en víctimas y víctimas transformadas en asesinos? La gente está cansada de vivir insegura. Robos, muertes, falta de justicia es la síntesis de una época donde los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Indignados de que nadie los escuche, se transforman de personas honestas y trabajadoras en feroces golpeadores en busca de una justicia por mano propia. Como pasó en La Ferrere el pasado 2 de abril, cuando algunos vecinos lincharon a un hombre que intentó robar e hirió a un policía de un tiro. En ese momento, los vecinos le pegaron tanto que le rompieron la cabeza. El delincuente fue detenido por la policía. También en Rosario, un joven de 18 años que estaba cometiendo un robo fue linchado por vecinos hasta matarlo. En Palermo, un motochorro fue atacado por los vecinos. El actor Gerardo Romano frenó el linchamiento y el delincuente fue detenido. Luego de 15 horas fue liberado como si nada. Y así en muchos casos más. La gente está cada vez más cansada de vivir insegura, donde te matan por un celular o cualquier otro objeto de valor. ¿Está bien? ¿Está mal? Cada uno tiene su pensamiento, pero todos tenemos el derecho a la vida y nadie tiene el derecho a quitárnosla. El gobierno se preocupa más por el linchamiento en vez de pensar más en el pueblo, ya que son las verdaderas víctimas. Escúchanos en www.farco.org.ar. Continuamos aquí en Hora Libre. Escuchábamos ahí la opinión de Mauro, ¿no? ¿De tu nombre? Sí. Y resulta que Mauro plantea varias cosas. Yo me quedé con algunas. Primero, una que me parece que tiene que ver con esto de pensar en la gente. Vos decís que la gente está cansada ahí. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, por una parte sí. Por un lado sí. ¿Y cansada de qué estaría la gente en este y caso? De que le roben, de que le... De que haya tanta inseguridad. De que un día puedas salir a la calle y no sabes si volvés, si vuelve un pariente, un amigo, cualquier otra persona conocida. Bien, ahí aparece, me parece... Para mí, por lo menos, la necesidad de empezar a reconocer esta cuestión del derecho, que vos también lo nombrás por ahí, ¿no? Sí. Que el gobierno está más preocupado por los linchamientos, decís, que por el pueblo. Por el pueblo y estas cosas que están sufriendo, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa con esta gente que es linchada, no es parte del pueblo? Sí, sí. Es parte del pueblo, pero no sé si tienen tanto el mismo derecho a la vida como lo tenemos las personas que sí laburamos y merecemos. No, todos tenemos derecho a la vida. De ahí a que hagamos cosas malas, cosas buenas, es cosa de nosotros. pero todos tenemos derecho a la vida. Ahí yo empiezo me parece que esa línea es la que hay que empezar a reconocer. Primero, que todos los ciudadanos tenemos derecho. En tal caso, si comete un error, si hace algo mal, lo que tiene que haber es justicia, y alguien tiene que poner justicia en ese lugar de injusticia. Digamos, pero de ahí a que no pueda vivir, hay una diferencia enorme. ¿Sí? Digo, el derecho no dice, bueno, todos tenemos derechos a, no sé, tener acceso a la educación, pero si te portás mal, tenés menos derecho a estudiar. No, todo el mundo tiene derecho a estudiar. Imagínate con la vida. Sí, pero ¿por qué a mí me va a importar la vida de una persona que le saca la vida a otra persona? Que no le importa nada, si vamos a ver el caso. Porque es así. Va, yo pienso así. Yo, no importa, yo creo que no... Ahí me parece que hay que empezar a reconocer esto. No es que a mí me importe o no me importe. Lo que importa es que la ciudadanía tiene derecho a vivir. Y tiene derecho a tener las necesidades básicas satisfechas y tiene derecho a que sus derechos como ser humano se respeten. Ahora, si alguien es ladrón, lo que debe es ser juzgado y ser castigado porque es ladrón. Si alguien asesina, debe ser juzgado y debe ser castigado por asesino. Esto no significa negar... No siempre pasa eso. Claro, lo que pasa es que lo que nos debe preocupar en un Estado democrático es qué cosas no funcionan cuando está sucediendo esto. Porque si no, nosotros nos tomamos de los extremos, ¿no? De la víctima o del victimario, y en el medio somos un pueblo democrático que elegimos a nuestros representantes a través del voto porque los consideramos los mejores en ciertos aspectos, y cuando no funcionan las cosas, tenemos que ver qué es lo que no funciona. Si es un problema de que no funciona la justicia, sino, o qué parte de la justicia no funciona. Porque digo, se supone, a ver, socialmente, ¿quién debiera hacer algo cuando alguien asesina a otro? La justicia. Bien, la justicia tiene que fallar. Y en el medio, ¿quién tiene que investigar? ¿Quiénes tienen que hacer cosas ahí? Los abogados. Los jueces. Los jueces, los abogados, la policía. Los fiscales. En tal caso, el problema es que esto no funciona bien. En tal caso es que, frente a alguien que es víctima, la policía no vaya, no investigue, no cuida a la persona que es víctima, ¿sí? Uh-huh. Digo, yo no estoy de acuerdo con que se ponga en lugar de víctima el tipo que salió a mano armada a chorear. No. Pero lo que estoy diciendo es, tampoco podemos nosotros salir a decir, ah, bueno, yo salgo a matar a cualquiera porque en realidad estos son todos chorros. La verdad es que no, para eso hay que comprobarlo. Y tenemos un sistema judicial que debe funcionar, y en tal caso, si no funciona... ¿Qué hacemos nosotros como ciudadanos para que empiece a funcionar? ¿Qué harían ustedes para que esto, para que nosotros podamos confiar en esas instituciones? ¿Qué les parece que hay que hacer? Digo, yo entiendo lo que vos decís. Bueno, ¿por qué me tienen que importar a mí? Está bien, pero en realidad alguien tiene que hacer algo para que vos digas, bueno, en realidad pasa algo cuando alguien sale a afanar. El primero que tiene que accionar ahí, ¿quién es? ¿Qué institución? La policía. ¿Confían en que eso funciona? No. Bien, entonces el problema está acá, en que no confiamos en la institución que debiera hacer algo y que debiera accionar de tal modo. Y mira, no sé si se puede confiar en la policía, porque últimamente es como que está todo muy arreglado entre la policía y los chorros, digamos. Nada, yo pienso eso. ¿Y de dónde sacas la idea de que está arreglado? De que tienen arreglos entre policías y ladrones. Y se ve. Porque la policía tiene que... meterse, no yo les mete. Creo, pero lo que quiero es que me digan de dónde sale ese dato. Y eso se ve en todos lados. Se ve en todos lados. Se ve en las calles, te cuentan, amigos, te dicen, mirá, yo pasó tengo esto. Mi tío policía. Ponele, capaz que, porque son de un nivel, digamos, alto, la persona que, no sé, robó y tiene familiares que tienen... Que son políticos o que tienen plata. Depende, y tiran plata a los policías, entonces como que dejan todo arreglado y dentro de 1 o 2 horas ya lo dejan libre, y no es así. Bien, eso hablaría de la impunidad de gente que comete delitos y tiene dinero. Entonces claro, puede cubrir con y lograr la impunidad porque tiene guita, ¿sí? Ahora... ¿Qué otros acuerdos reconocen ustedes que les han contado y que saben que existe? Mira, mi tío es policía y me contó Que si los agarran en la calle y son chorros, le sacan lo que tienen encima y si sacaron plata se la sacan y se la quedan y lo dejan así como así. Así nada más. O sea, no va preso. No, no. Le sacan lo que se robó, se lo quedan ellos y nos vemos. Si te he visto, no te conozco. Bien, ahí tenemos un problema, porque eso hace que sea muy difícil para cualquier ciudadano confiar en la institución policial. Entonces, ahí tiene lógica esto que vos planteás. De, bueno, entonces no nos queda otra que defendernos como Dios manda. Esto es, alguien viene y me pega, yo no tengo otra que pegarle. ¿Sí? Es como sí. Cuando uno es chico y en la escuela, no sé, viene un compañero, porque de la nada viene y te trompea. La opción es, si yo estoy en la calle, le tengo que romper la cara. Si estoy en la escuela, le tengo que avisar a la maestra, al director, al que fuera, para que sea justo y evite que esto vuelva a suceder y aparte le dé una sanción. ¿Sí? Sí, no, ahora, sí. Si la maestra no hace nada y el director tampoco, la próxima vez le destrozo el rostro. Es más o menos así la lógica. Sí. Ahora, igual hay un límite. Una cosa es que yo le destroce el rostro, otra cosa que diga, debe morir. Línchenlo, prendanlo fuego entre todos. Hay un límite. Pero ellos no tienen límite contra el pueblo. Sí, pero... No tienen límite. No, pero ellos también son pueblo. Igual que ellos. Sí, pero... No es la parte del pueblo que te gusta, estamos de acuerdo. Sí. No, pero una cosa es el pueblo de la gente normal, civilizada, que trabaja, que se... Pero por eso mismo, porque somos civilizados, no tendríamos que hacer lo que hacemos. No, obvio, pero bueno, es eso, que te maten, o esperar a que te maten. O a que te roben, o a que... no sé. Sí, pero vos no tenés derecho a sacar la vida de una persona. Por más que lo hagan. Y ellos tampoco tienen derecho a ir a robarte sabiendo que te costó. No, sí, pero no porque ellos salgan a robar y maten a una persona, vas a salir y vas a pegar un tiro porque mató a una persona. Porque si no, ¿cuál sería la diferencia entre... la gente civilizada y los delincuentes? A ver, yo ahí empiezo a ver algo que es... Me parece que hay que empezar a reconocer esta situación en la que todos somos sujetos de derecho. Esto es, todos tenemos derechos que deben ser respetados. Y yo, para que respeten el derecho que yo tengo a transitar, a vivir bien, a la salud, no puedo aplastar el derecho del otro a vivir. Hay algo que está mal ahí. Lo que debiera es castigarse al tipo en la mejor forma que se pueda castigar. En tal caso, lo que hay que hacer es solucionar este problema que tenemos en las instituciones que no están funcionando y que hacen que ustedes no puedan, de alguna manera, confiar en las instituciones. Sí, pero yo creo que nadie da una solución. Todo el mundo pide una solución, sale a la calle, hace piquetes, todo, y nadie te escucha. Es como que, ¿qué quieres hacer? ¿Plantarte en medio de la casa de gobierno y quedarte ahí hasta cuándo? No tienes una... no hay nadie te escucha o se hacen los boludos, perdón por la palabra, pero es así. Bien, estuvieron ahí haciendo una entrevista, estuvieron investigando. ¿Con quién hablaron? Cuéntame. Con el doctor Facundo Vicente, que nos va a hablar sobre la reforma del Código Penal y su punto de vista acerca de la inseguridad. Bueno, vamos a escucharlo y después seguimos con la discusión. ¿Les parece? Aquellos que quieran de alguna manera contestarnos o decirnos lo que piensan, los pueden buscar en Facebook, Programa REC Todo Junto. Allí van a poder poner lo que piensan, lo que opinan en los comentarios y seguramente nosotros, ahí Eva González García va a estar respondiendo, subiendo fotos y también generando un poco este debate, ¿sí? Seguramente no es sencillo el tema y yo creo que es muy complejo. Así que ahora vamos a escuchar a este doctor que es abogado, ¿no? Sí. Facundo Vicente. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Por un lado, los medios de comunicación están influyendo bastante en este tipo de situaciones, están todo el tiempo que hay delitos por todos lados, y eso va generando una sensación de angustia, de una sensación violenta en la sociedad, de querer tomar justicia por mano propia, que realmente, según mi mirada, no está nada bien. También pasa, porque tenemos más de 7 millones de pobres, el crimen se combate con muchas escuelas, con trabajo para todos, y ahí la criminalidad seguramente va a bajar. Pero no es de un día para el otro. Que esto necesitamos política de Estado. El Código Penal, en definitiva, se lo aplican a los pobres. Un adolescente que comete un error, que comete un delito, seguramente el padre tiene mucho dinero para contratar a estudios jurídicos muy poderosos y seguramente ese adolescente va a salir sin ningún tipo de reproche penal. En cambio, un adolescente de clase de baja que no tiene forma ni puede afrontar económicamente un abogado costoso, va a terminar detenido. Quiere decir que la igualdad ante la ley, más en el ámbito penal, en la realidad no existe. En el ejercicio de mi profesión, muchos chicos quedan detenidos por un, diríamos, por un crimen menor. Por ejemplo, si un chico va a una pizzería, toma el cuchillo para obtener el dinero de la caja de esa pizzería, puede estar detenido más de 4 años. Si eso es entrar por una puerta y salir por la otra, la gente está muy mal informada, los medios de comunicación manipulan la información. No es verdad. Las comisarías en la provincia de Buenos Aires están superpobladas. Saben cuando entran y no saben cuando se van. Mucha cantidad de detenidos procesados, es decir, que no tienen una condena firme, en contra del principio de inocencia, que hasta que uno no tiene una condena, no se puede ser considerado condenado. Y si uno está detenido, ya está cumpliendo una pena. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Ahí escuchamos la voz de Facundo Vicente, el doctor en leyes. Él nos hablaba de algunas situaciones que tienen que ver con estas anomalías de las que ustedes planteaban al comienzo, ¿no? Con más precisión, está hablando de un sistema judicial, un sistema que imparte justicia de modo erróneo, escaso, ineficiente, ¿no? Hicieron otra entrevista más. Sí. Entrevistamos a la doctora Silvana Graciano, que ella nos habla acerca de los linchamientos, de los temas de seguridad y de los medios de comunicación. Bueno, escuchemos entonces esto y después sí lo comentamos todo, ¿les parece? Sí, dale. Sí. Lo que opino sobre los linchamientos es que son una muestra de salvajismo, ¿no?, de algunas personas o grupos sociales, que tiene que ver con desconocer las leyes, desconocer los derechos de las personas, el derecho de defensa. Tiene que ver en general con un odio de clase social, es decir, sectores de clases medios o medios altos que tienen un cierto desprecio por los sectores, digamos, más pobres, que a los que en general se les atribuyen la comisión de ciertos delitos. ¿Qué opina sobre la reforma del Código Penal que se está discutiendo en la actualidad? Y es una reforma necesaria porque el Código Penal nuestro tiene muchos años, es muy antiguo, se contradice en algunas partes, tiene muchos vacíos, es un código muy clasista que condena severamente los delitos cometidos por los pobres y es muy benévolo con los delitos cometidos por los sectores más acomodados, y que además está bueno que sea multisectorial. Todos los sectores políticos mandaron sus representantes para hacer este código, y lamentablemente uno de los candidatos puestos por los medios de comunicación, que es Sergio Massa, lo usa para, digamos, para hacerse visible políticamente, pero en verdad es una buena reforma la que están planteando y hay gente muy interesante. Y las medidas para bajar la inseguridad, estoy totalmente convencida de que son las políticas activas del Estado. Un Estado presente que esté cuando hay desempleo, un Estado presente que esté cuando haya chicos en situación de calle, cuando la familia está ausente, que haya una buena política económica para que haya trabajo, no la fuerza, el palo, el gatillo fácil, ni siquiera la intervención de la violencia. En cuanto a las fuerzas de seguridad, que en general tienen una formación muy pobre, tienen poquísima educación, mucho menos que las que tiene un estudiante como ustedes de nivel secundario. Ellos, digamos, no están formados, no reconocen muchas veces la diferencia entre la violencia legal, que es esta para impedir delitos, para prevenirlos, para parar un delito, y la violencia ilegal, que es esta de contestar con más violencia, ¿no? ¿Y por qué la opinión pública piensa que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra puerta? Bueno, lo que piensa la opinión pública, fue pensado antes por ciertos sectores. expresados en los medios de comunicación. Vende mucho tener muertos en la pantalla, vende mucho tener ladrones en la pantalla, vende mucho tener rehenes, vende mucho decir no se puede salir a la calle, sirve mucho decir los delitos los cometen solo los pobres, les encanta las clases dominantes, sobre todo que se oculte que los empresarios muchas veces son acusados de delitos que el Código Penal les perdona. No hay cárcel para los delitos económicos de los empresarios, siendo que roban miles de millones e incluso, digamos, a través de maniobras fraudulentas, dan golpes económicos a los gobiernos. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Continuamos con más Hora Libre y ahí escuchábamos la opinión y los fundamentos, ¿no?, que tienen estos dos abogados. Por una parte estaba hablando Silvana Graciano y después al principio habíamos escuchado a, ¿cómo se llamaba? ¿Facundo? Vicente. Facundo Vicente. Y ellos hablaban desde diferentes perspectivas de que, bueno, lo primero era la idea de condena, ¿no? Esta idea de que aquella persona que está procesada hasta el momento en que no tiene condena, la verdad es que uno no puede decir que sea culpable, aunque uno lo vea preso o lo vea detenido, y ahí hay como varias cosas para aprender primero. La otra cuestión que planteaban era la necesidad de cambiar el o renovar o actualizar el código, pero yo me quedo con una idea y que me parece la más interesante de discutir nosotros, que es esta de si cuando alguien toma la decisión de defenderse, cuando alguien indignado va y lo que hace es linchar a un vecino o alguien que cometió un delito, efectivamente, si uno por lo general se enoja. Vos fuera del aire le preguntabas a una compañera, bueno, si a vos te matan un familiar por afanarle, por lo que fuera, ¿qué vas a esperar? ¿Que la justicia haga algo cuando sabes que la justicia no hace nada? Y ahí ustedes empezaron a discutir. La pregunta de base me parece que la planteó la doctora cuando dice, bueno, hay una diferencia entre el salvajismo, ¿sí?, y esta idea de que no hay leyes, pero yo lo que pregunto ¿es salvajismo o es indignación? ¿Ustedes qué piensan? Y las dos cosas. Sí, de ambas cosas. ¿Es salvajismo? Por una parte sí, por la parte como indignación. Que... A ver, indignación, porque cuando hay indignación, ¿qué es lo que hay ahí en el fondo, digamos? O sea, bronca, dolor. Hay dolor también. Porque en realidad ahí hay algo que hay que reconocer, que la persona que es víctima, ¿sí? Entonces también es víctima ese conjunto de familiares al que le pasa que le lastimaron un familiar, que le robaron un familiar, que lo hicieron pasar a él por esa situación. Entonces ahí hay un límite también que nosotros me parece que tenemos que reflexionar. Digo... Esto vos planteabas en algún momento, bueno, cuando la gente sale a matar indignada o enojada o dolorida, no se puede transformar también en un salvaje, decías vos, algo así como que no... Bueno, pero no podés ir a matar al otro. Y no. ¿Sí? Ahora, sé que se hace en un momento de bronca, en un momento de shock, se hace, pero no se debería. Porque si para eso elegimos a nuestro representante y ellos nos ponen la justicia... la justicia tendría que funcionar bien. Si la justicia funcionara como tendría que funcionar, esto no sucedería. Acá me parece que aparece la primera cuestión, ¿no? Que uno debiera poder, de algún modo, depositar ese accionar de justicia, esa alguien que dé respuesta a tu indignación y a ese dolor y a ese a esa situación en la que a vos se te puso en lugar de víctima, alguien tiene que dar respuesta y esa es la justicia, con todo el aparato policial, con todo el aparato del Estado, ¿sí? Que me parece que es ahí donde está el gran problema. ¿Vieron a veces cuando hay casos de violencia de género que hay previo hechas un montón de denuncias y aún así las personas no están protegidas? O si están protegidas, sí, están levemente protegidas, y después otra persona comete el delito de, sí, de lastimarla o de, a veces, de matarla, ¿no? Sí, hace ese poco problema. Leí en el diario un artículo que decía que mató a su mujer y sus 6 hijos, que les prendió fuego a la casa. Dice que tenía hecha más de 43 denuncias al hombre. Y la justicia no hizo nada. En esto, digo, ¿ustedes qué propondrían a la sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer los ciudadanos para que esto mejore? Porque, efectivamente, sí, porque el linchamiento surge en el momento de eclosión, de odio o de dolor profundo. Sí, en el momento de que te hartás y decís, bueno, o hago algo. Ahora que no estamos hartos, ahora que no estamos en el momento de ser víctimas, ¿qué debiéramos hacer? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué plantean ustedes como jóvenes que hoy están estudiando y que el día de mañana van a ser adultos responsables, que ya son votantes, que tienen la toma de decisión como ciudadanos? ¿Qué plantean? ¿Qué hay que hacer en la sociedad para que esto funcione y para no llegar a ese extremo? Y como hacer, y para hacer mucho. Ver los jueces, reforzar la policía, tratar de que la policía esté cuando se la necesita y no solo cuando aparecen los medios, porque es así. La policía realmente aparece cuando los medios salen las noticias. Yo creo que tendría que cambiar más que nada las leyes para cambiar todo. Hay que empezar a generar un marco legal distinto, decís vos. Sí. ¿Y qué debiera tener ese marco legal? ¿Qué debiera ser? ¿Más duro, más justo, más rápido? Más justo y rápido. Una justicia más rápida. Cuando se lo necesita no está. Y entonces, cuando le hacen algo a un familiar o algo, uno en el momento no sabe lo que hace. Está cegado por el dolor, la bronca que tiene. Entonces hace la misma cosa que le hicieron a su familiar. Y por eso pasa las cosas. Y al que mató al familiar, no lo agarran, pero sí al que hizo lo mismo. Claro, al que inicialmente fue víctima. Claro. Bien, y yo les pregunto, digo, porque hay que empezar a generar también esto, esta discusión en nuestros oyentes, ¿sí? ¿Qué otras cosas debiéramos cambiar? Aparte de la justicia, porque la escuela tiene la función también de enseñarnos algunas cuestiones. Ustedes vienen discutiendo esto adentro de la escuela, pero no sé si se discute en todas partes. Entonces, quizás hay que multiplicar también estas discusiones en otras aulas, en otros ámbitos, ¿sí? No sé qué pasa por ahí en los clubes, en la calle. Digo, porque yo entiendo la posición que vos planteabas, Mauro, de que, bueno, cuando uno está cegado, cuando uno está enojado, uno quiere reaccionar con odio, ¿sí? Uh-huh. Pero ahora que a vos, por ejemplo, no te pasa eso, ¿no estaría bueno prevenirlo? No me pasa, porque todavía no me pasó que me haya algo tan fuerte así, no me pasó todavía. Bien, ¿y qué podríamos hacer para prevenir, digo, aparte de la justicia? Porque la justicia acciona después de que ya pasó el hecho. Uh-huh. ¿Qué debiéramos hacer socialmente para prevenir esto? Ellos son varones, seguramente son hinchas de algún cuadro de fútbol y eso. Y sí, a ver, la vida que nos toca vivir, si fuera como un campo de juego, ¿no? En el campo de juego hay gente que se queda en el banco, hay gente que participa dentro de la cancha, hay gente que se le saca la amarilla. Bueno, piensen en una situación de juego, cómo se puede trasladar a la vida, porque en el juego funciona, ¿no? Y se ganan campeonatos o se pierden, ¿no? Y a ver, estaría buena cosa plantear las cosas en diferentes medios, tratar de que se nos escuche a nosotros y ver, porque siempre pone que nosotros estamos, buscamos información, hacemos algo, pero queda la nada, nunca llega un responsable para que vea las cosas. Siempre queda nada. Mira, ahí hay algo interesante. Entonces, lo que habría que hacer es habilitar espacios de discusión y lograr que esa discusión, con las conclusiones, llegue a quien tiene que llegar para que tome las decisiones y que los representantes se enteren. Los legisladores son esos, ¿eh? Sí. Digo, quizás lo que hay que empezar a hacer es esto. Sí, digo, porque plantear un cambio en la justicia es plantear algo remedial después de que el hecho pasó. Y nosotros lo que también debemos empezar a hacer es empezar a pensar cuáles son las causas para que estos hechos sucedan y prevenir para que no sucedan más. Digo, solamente pasa esto, sino en la calle, también pasa en los colegios, porque hace creo que un mes pasaron por el noticiero que una chica salió del colegio y la mataron a trompadas. Total. Y no es así. Es más, y había adultos en el medio. Claro, estaba el director, a ver, decime, ¿cómo no va a poder separar a estas chicas? Yo pienso que el director, o tiene que haber algo, un policía, alguien en la puerta del colegio para prevenir eso, para tratar de evitar ese tipo de problema. Bien. También es polémico esto, ¿no? Por ahí que esté la fuerza policial en ámbitos escolares, pero yo no creo que tenga que estar la fuerza policial adentro del ámbito escolar, es más, creo que tiene que tener prohibida la entrada. Pero sí creo que en la calle sí, en la puerta también, en los barrios también. No es la primera historia que he escuchado de, no sé, alumnos que quieren estudiar y que les cobran peaje para pasar de la villa al barrio y del barrio a la escuela y esas cosas. Y ahí es donde hay que cuidar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, al ciudadano, ¿sí? No importa la edad que tenga. Vamos a escuchar algo de música. ¿Quién presenta el tema que sigue? Dale, escuchamos ahora qué cosa. Ahora vamos a escuchar Cero a la Izquierda de No Te Va a Gustar. Todos debemos un día mirar para adentro. Para ver hay que mirar. Llevo más de dos intentos y no me puedo. Estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Estamos en el aire de Hora Libre, ahí suena Cero a la Izquierda, con No Te Va a Gustar. Yo les cuento que el programa, como siempre, está hecho por muchas personas y han trabajado en este día en la operación técnica Néstor Cortés, en la fotografía y video de backstage está Eva González García, en la producción general Mariano Molina y quien les habla Cristian Gauna. Hoy están los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar número 13, Manuel Mujica Lainez, y ellos están trabajando sobre esta idea de que tenemos que pensar un poco en la inseguridad, en los linchamientos, y ya empezamos a también a dilucidar qué pasa en términos de cómo es que el ciudadano puede o no confiar en la justicia. Porque nos vemos con que hay un montón de fenómenos que tienen más que ver con la inseguridad y con la desprotección del ciudadano. Por lo cual, a veces uno se siente inseguro, indignado, y hasta llega a instancias de salvajismo. Pero ahora, ya pensando un poco más en las causas y en cómo prevenir esto, los chicos han estado indagando en diferentes cualidades y situaciones de la sociedad que hacen posible que uno pueda pensar entonces cuáles son los orígenes de estos problemas. ¿Qué encontraron, chicos, como origen del problema? ¿Cómo se acercaron? ¿Hicieron entrevistas? ¿Se juntaron con alguien? ¿Qué es lo que hicieron? Y como primer paso pensamos que las drogas tenían mucho que ver. De ahí una compañera que no está presente, María Pérez, por un tema de salud, trajo a un chico exadicto que entrevistamos con algunos de los chicos y nos dijo esto. ¿Qué te llevó a consumir las drogas? Pasé por varias situaciones familiares que no fueron tan buenas, que digamos, lo cual me desestabilizó y fue uno de los detonantes. ¿Dirías que tus amistades tuvieron que ver en que empieces a drogarte? Mis amistades sí, tuvieron mucho que ver. fue una influencia bastante fuerte, creo yo. Aparte también para la edad para la cual yo comencé a consumir, yo me acuerdo que estaba trabajando en el mercado central. Y la verdad es que conocí muchísima gente, la cual yo pensaba en ese entonces, que eran como un ejemplo, considerado parte de mi familia para ese entonces. Y ver esos valores que tiene uno a veces de equivocados, ¿no? De que estás en un grupo de ciertas personas, estás con los pibes, como quien diría, estás con los pibes y están compartiendo, ves que comparten una botella de cerveza, que le pasa algo a uno y no, vení, vamos por acá, vamos a bailar, y así te olvidás y todo eso. Pensás que esos son quizás los valores que deberías de tomarlo. En mi caso lo veía como una familia, estaban siempre juntos. Dentro del ámbito de lo que es compartir, compartían, pero no compartían nada bueno. Si alguien alguna vez te intentó ayudarte a salir, te dio un consejo o algo. Muchísimas veces me hablaron. En una etapa de mi vida me acuerdo que un amigo me dijo, y flaco, vos ya no vas a salir más, ¿no? Me dijo. Y siempre era una de esas personas que se acercaba y me decía, che, ¿cuándo vas a dejar eso? Si le te damos una mano. También incluso hasta mi mamá sabía. Hablaba, me decía, hijo, mirá, esto te va a hacer mal, qué sé yo. Y la verdad que uno en ese momento no se da cuenta de las cosas. ¿Te costó mucho dejar? Al principio cuando me interné pensé que era ir a estar un tiempo en un lugar y dejar de consumir. Y la verdad que con el tiempo me di cuenta de que hay muchas cosas que uno tiene que cambiar. Que nada para poder el día de mañana fortalecerse y sostener todo lo que uno fue logrando. De hecho, en el camino mío tuve que dejar muchísimas cosas. Uno cuando consume piensa que es fácil, lo dejo y listo, y sigo comportándome como antes, haciendo las cosas de antes, o mismo viendo a la gente, relacionándome con la gente que con la que tenía un vínculo antes. Y para salir la verdad que hay que cambiar todo y dejar todo, sería como empezar una vida de nuevo. ¿Sentiste algún cambio físico o mental desde que dejaste la droga? Cambié muchísimo. Yo me consideraba ser una persona dura antes de... Nunca fui de ser una persona tan expresiva o de hablar tanto. De hecho, no me gustaba. Yo me consideraba ser una persona dura. Yo era uno de esos que pensaba que yo mis problemas me los voy a guardar yo voy a poder solo. Si me pasa algo no voy a hablar con nadie. Y la verdad que eso con el tiempo te vas dando cuenta haciendo un tratamiento y todo eso, después de participar de varios grupos y también de uno empezar a darse cuenta de las cosas. Es algo feo que una persona sea así, que no pueda transmitir sus sentimientos, a expresarse libremente. El aula sale al aire. Hora libre. La voz ahí de Virgilio, un entrevistado por ustedes que había pasado por la situación de ser adicto a las drogas, ¿no? Y que para ustedes tiene que ver con las causas que generan que mucha gente rompa las reglas, se porte mal, o salga a afanar, o salga mano armada con la posibilidad, o con la decisión de si es necesario para su supervivencia matar a alguien. Y desde ese lugar ustedes querían meterse en este mundo, ¿no? Y por eso hablaron con este muchacho. ¿Qué les dejó la entrevista con Virgilio en primera instancia? Otros puntos de vista de lo que veíamos en temas de las adicciones. ¿Qué vieron? A ver, vos, ¿por qué otro punto de vista? Él explica que estando en la droga, él quería salir, pero no podía. Él se metió en la droga por el tema que sus padres se fueron, se separaron, lo abandonó. Y después, él, aparte, dice que él nunca siempre tuvo la esperanza de encontrar al padre. Lo encontró, hablaron, se dieron un abrazo, otra vez. Bien, ahí aparece, por lo menos, esta idea de que la droga en algunos casos viene como a llenar un espacio, un hueco, que te dejan situaciones afectivas, carencias, dolores, ¿sí? Nada, por lo menos él lo explica así. Yo no sé si siempre es así. La verdad es que me parece que hay gente que se droga porque se droga, para ser sincero. Pero también me pregunto en esto porque él, hoy habla desde el lugar también de la sanidad, ¿no? Está limpio, sí. Hoy. Sí. Lleva un par de meses limpio, casi 2 años. Dos años y meses, sí. Más de 24 meses, bien. Sí. Y él nos cuenta que le costó bastante salir de la droga. Que él se tuvo que encontrar en una situación de mucha soledad y decir, basta, no quiero esto para mí, y fue donde llamó a alguien que lo ayudó. Digo, pensando en el primer bloque, quizás debiéramos evitar que los ciudadanos les pasen estas cosas. Tendríamos que tener algo que permita que esto no llegue a ese límite. Porque cuando alguien toca fondo así, también lastima a otra gente. No solo se lastima a su cuerpo. ¿Sí? Por esto, porque ustedes saben, a veces desesperados para conseguir drogas, son capaces de salir a fanear, maltratar a la gente, salir a mano armada, ¿no? Es medio esto lo que ustedes están empezando a reconocer ahí como una relación directa entre esta primera situación de injusticia y esta situación que parece que provoca esos hechos. Les pregunto, ¿hubo algo que los haya sorprendido del relato de Virgilio o que los haya impactado de algún modo? ¿Alguna frase que haya dicho, algo? Sí. A mí me sorprendió la frase que dijo, pero yo voy a decir una de esas frases. Llegará el momento donde todo haya terminado y ese es el comienzo. Wow. Ahí hay como mucha reflexión. Sí. Llegará el momento en que todo haya terminado, pero ese será el comienzo. Será el comienzo. A ver, ¿cómo podemos explicarle esto a la gente? ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Qué es lo que se estaría terminando y qué es lo que estaría comenzando? Y para mí esa frase sería que muere donde dice cosas, que cuando él se da por vencido, como que ya se entregó a la droga, volvió, como que subió, volvió a empezar yendo a la rehabilitación, entonces, como donde pidió ayuda. Es como volver a nacer. Digo, yo lo pensaba en términos de lo que hablábamos antes, y es como salir de esta instancia animal y salvaje y meterse de vuelta en la posibilidad de ser civilizado, de poder convivir con los otros, sin dañarte vos y sin dañar a los demás. En definitiva, es esa oportunidad en la que un sujeto lo que hace es darse una nueva oportunidad, ¿no? Sí, no, obvio. Todos tienen derecho a una oportunidad nueva. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando uno tenga voluntad. Lo primero es entonces, ayuda, eso, que tenga voluntad, porque gente que ayude me parece que hay, ¿no? Y instituciones, muchísima. Digo, en líneas generales, me parece que ahí es donde está la diferencia, ¿no? Darle la oportunidad también a quien intenta. Y la oportunidad la tienen. Yo pienso que lo que le cuesta más es pedir la ayuda, más que nada, ya sea por vergüenza o por cualquier otro motivo. Igual, hay chicos también que son de 12, 13 años que también están metidos en la droga. Pero yo pienso en esos chicos y digo, capaz que toman el camino de la droga por el tema de que necesitan apoyo de los padres, no sé, necesitan cariño. O las malas juntas, quizás. Tal vez por los amigos. Muchos hacen por los amigos para quedar bien con los amigos. Por no ser menos, digamos. Pero yo pienso que ahora más que nunca es cuando los padres tienen que apoyar a los hijos en todo, darle cariño. ¿Y cómo aconsejarlos? Digo, ¿cómo sienten ustedes que reacciona una familia que apoya a un hijo cuando tiene 12, cuando tiene 15, cuando tiene 18, 19? ¿Qué cosas hace bien una familia para que un pibe, aunque tenga gente alrededor que se porte mal, que haga las cosas mal, él no caiga? Hablándole, diciéndole lo que tiene que hacer, explicándole que lo que va a hacer es lo que va a hacer para su futuro. Si no, si se droga, ¿qué futuro va a tener? Bien. ¿Y qué otras cosas, aparte de eso de decirte, qué otras cosas hacen las familias de ustedes? Digo, las familias que ustedes conocen que funcionan bien. Yo creo que las familias a cada persona le dan valor, le dan concepto para ser una buena persona. Y si vos no se los diste, la persona de ser también puede ser maleducada y hacer mucho más, como llegar hasta el límite de que no le importe probar la droga porque no lo ve como algo ni malo ni bueno, sino que lo prueba. Es como que el mismo entorno te va llevando a eso. Bien. Tal vez el no hablar con los padres te hace llevar a esta situación. Mm. Por problemas que tiene y no sabes cómo explicarle a los papás. Mm. O saber cómo lo van a tomar los padres, de qué punto. Entonces deciden no decir nada y eligen ese camino, porque se deben sentir solos. terminan aparte solos, aunque estén rodeados de esa familia, porque si no hay contacto y no hay posibilidades de diálogo, es muy difícil que alguien te contenga si ni siquiera te puede acompañar y comunicar con vos. Yo pienso que en esas situaciones habría que estrechar lazos paternos y con las familias, más que nada, porque en ese momento se necesita mucho de la familia, mucho el apoyo de la familia. Que no es sencillo, ¿eh? Seguramente no es sencillo. ¿Hicieron más entrevistas? Sí, ahora vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Virgilio, un ex adicto. Nos cuenta cómo está superando su lucha contra las drogas. ¿Qué fue lo que te llevó a decir basta, acá llegué, acá se termina? Perderlo todo. Durante toda mi adolescencia fui de decir, yo voy a consumir hasta que sea viejo, cuando no le sirvo más a nadie me voy a dar un tiro, decía. Yo pensaba así, y ese pensamiento lo sostuve durante mucho tiempo. Y por dentro me sentía una mierda, te sentís una basura por dentro. Yo me iba a dormir y si me levantaba me daba igual, si me levantaba o no. Era como vivir el día a día consumiendo. Consumía casi todos los días, día por medio consumía. Y de todo tipo de sustancias. Una de las cosas, la que me llevó a darme cuenta de que tenía que cambiar fue cuando conocí a una mujer. Conocí a una mujer por intermedio de una amiga. Bueno, empezamos a vernos más seguido, a hablar. Y la historia de vida de esta chica, la verdad que era una historia bastante complicada. Y a mí me causó tal admiración de decir, increíble cómo esta chica sigue con ganas, ver las ganas de vivir que tenía esa chica. Fue como que algo adentro mío dijo, no, ponete las pilas, vos también, seguro que hay algo. Yo en ese momento no sabía qué era, pero no quería ya la vida que llevaba, se me hacía muy pesado. De hecho, cada vez que, cuando yo conozco a esta persona, fue la vez que intenté dejar de consumir. Fue un intento fallido, porque tenía esa etapa de abstinencia, como se dice. Bueno, después empecé a consumir de vuelta, y el día que dije me voy a internar fue cuando perdí a esa chica. Cuando el día que la pierdo a la chica esta, en mi casa no estaban las cosas del todo bien, me quedo solo y me encuentro solo. Creo que lo más feo que hay en este mundo es la soledad o sentirse solo. Y la verdad que yo al verme solo, estaba ya hacía varios días que no dormía, y bueno, me encontré solo, tirado en una plaza, y ese día dije, yo no quiero esta vida. Creo que fue uno de los días, una de las decisiones más duras de mi vida, es decir, de llamar a alguien y decirle, mirá, estoy hecho bolsa, necesito que me des una mano. Yo hoy en día valoro muchísimo a la persona esa que, a la cual fue la que yo llamé ese día para decirle, mirá, estoy en tal parte, estoy así, no, la verdad es que no quiero seguir con esto, con la vida que venía llevando y todo eso. ¿Qué consejo le darías a una persona que estuvo en la misma situación que vos estuviste, o que está en la misma situación que vos? Le hablaría, le diría lo que yo pasé, me sentaría a hablar con él bien. Yo de hecho tengo un amigo que hoy actualmente no soy de quedarme a conversar tanto con él y todo eso, porque está consumiendo. De hecho, yo en el camino nuevo que estoy haciendo no es aconsejable nunca volver a relacionarte tanto con personas así. Yo no sé si decirle, flaco, mirá lo que estás haciendo, sino que decirle o mostrarle que uno pudo salir de eso, decirle que la vida tiene sentido, porque una persona que consume es una persona que pierde el sentido de la vida, pierde los sueños. Perder los sueños es algo feo que no se lo decía a nadie. Una de mis peores etapas pensaba, ¿para qué carajo vivo? No tener un objetivo en la vida es lo que más te marca. No tener algo por qué vivir. Ver que tus sueños se destruyen y a veces no te das cuenta que sos vos mismo el que los está destruyendo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Me comentaban, chicos, ya nos queda poquísimo tiempo, pero que estuvieron trabajando también en escuchar las opiniones y demás pareceres de chicos de primero y tercer año, ¿no? ¿Qué le preguntaron o cómo fue ese trabajo con los chicos? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue? ¿Se acuerdan? Sí. Le preguntamos Sobre el tema de la inseguridad. Bien, entonces son como pequeños testimonios que vamos a escuchar de diferentes alumnos de la escuela. Hubo muchos, hay que había dos bloques, vamos a escuchar uno, ¿sí? Porque nos queda nada de tiempo. Sí. Demasiado material, chicos, trabajaron mucho, así que bueno, escuchémoslo. ¿Qué opinas sobre la inseguridad? Antes había más seguridad que ahora. Por ejemplo, en la época de los militares, a las 10 de la noche ya estabas adentro. Si te veían afuera, te llevaban al calabozo. Hoy en día por cualquier cosa te matan. Te roban para drogarse. Es distinto que antes. Ahora te pueden matar por cualquier cosa. Por un celular, yo qué sé, por plata. Vos saliste de tu casa y no sabés qué te vas a encontrar. O con qué se van a encontrar tus familiares, o tu mamá, o tu papá. La inseguridad hoy en día está en todos lados. Que no se puede andar en ningún lado tranquilo, ni siquiera transitar por tu propio barrio. La policía no está en ningún lado. Tendría que haber un policía en cada esquina y hay uno cada tres cuadras. Y a la hora que más se lo necesita, en ningún lado están. ¿Pensás alguna solución que se puedan proponer sobre esto? Y nada, más policías en la villa y menos drogas. Para mí tiene que haber una ley que vaya de más corta edad a la cárcel ya, porque hoy en día hay más chorros adolescentes que gente grande. Poner más policías o cámaras de seguridad. Como tiene que haber más centros de atención o una clase de arte, algo más en la villa para que los chicos puedan descolgar de la droga y del robo. Para que pasen el tiempo, en vez de robar, yo que se pase la hora ahí, dibujando. O expresándose. Tiene que haber como más cultura dentro de la villa para... Que hablen con los chicos, por qué se drogan o por qué hacen lo que hacen. En mi opinión tendrían que volver a estar los militares, porque ahí sí había seguridad, no había robos, no había nada de eso. ¿Pensás que hay alguna relación entre la delincuencia y la droga? Sí, hoy en día hay más menores con la delincuencia, porque ellos piensan que porque tienen de 17 años para abajo no lo van a penalizar ni nada. Hoy en día hay más robo por adolescente. Sí, para mí hay relación porque ahora muchos salen a robar para drogarse. Porque no tienen plata o por... Porque es una adicción. La droga te lleva al robo, te lleva a todo. A la muerte. Hoy en día el 80% de las personas se drogan y entonces, como ya no hay dinero para conseguirlo, con la inflación y todo lo que hay hoy en día, me parece que sí es necesario salir a robar. ¿Vos crees que hay más menores de edad que roban? Y sí, por muchos motivos. Porque también viven en la calle y sufren por hambre o por otra necesidad, por la droga. Hoy en día los menores se escapan siempre de sus padres y siempre tienen mucha mala junta y entonces eso los lleva a drogarse y a la delincuencia. No por ellos mismos, sino lo hacen para no ser menos que los amigos. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Seguramente hay mucho más para seguir discutiendo y opinando, pero a ver, en este tiempo, con lo que podemos pensar, ¿qué es lo que quisieran dejar en la cabeza de nuestros radioescuchas, de los oyentes en todas las provincias que nos están escuchando? ¿Qué quisieran resaltar y dejar para que puedan reflexionar en cada una de las comunidades de oyentes? Yo quisiera decir que escuchen a los hijos, que los aconsejen, que los acompañen en todo momento, que no lo dejen solo. Y nada, brindarle cariño. ¿Qué más? ¿Nada más? Y hay algunos padres que... a los hijos que también escuchen a los padres que le hablan. Y que no sean muy duros también con los padres, porque hay padres que también hablan. Bien, ahí hay algo que me parece interesantísimo. Porque es importante que los padres hablen, pero también que los padres escuchen. Y que los chicos y los adolescentes también se permitan escuchar. No solamente se aprende del error. A veces no está bueno equivocarse en todo. Porque a veces no puedes resolver si te lastimaste el cerebro, si te arruinaste la vida. ¿No? Chicos, muchísimas gracias por venir. En serio, ha sido un muy buen programa. Seguramente hay más cosas para hacer. Nosotros tenemos que saludar a los oyentes cuando volvamos a decir la semana que viene buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hasta la semana que viene. Chicos, muchísimas gracias.